Martes 20 de mayo. Que no se turbe vuestro corazón. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: Me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Comentario al Evangelio por Fray Vicente. Parte del discurso final de Jesús en la noche de la última cena, en el que se despide de los suyos antes de su pasión, el texto de Juan que nos presenta la liturgia de hoy, nos abre a esa experiencia profunda de paz que nada es capaz de quitárnosla si está en verdad asentada en Dios. Así nos lo asegura el Señor, así nos sostiene, y nos lo recuerda, y nos lo anima. Sabe Jesús que el corazón del hombre flaquea y duda, y es frágil, que los vientos de la vida nos azotan y nos hacen zozobrar, que nuestras propias fuerzas no son capaces para mantenernos en pie, que fácilmente tememos y nos acobardamos. Pero Él nos asegura la paz profunda, nos la da, nos la ofrece para aquel que quiera acercarse a Él mismo. ¿Cómo alcanzar esa paz que Jesús promete, que Pablo encontró, que los apóstoles y los discípulos vivieron en su entrega pese a las dificultades y pruebas y tribulaciones de su vida, y que tanto necesitamos cada uno para nuestra propia vida, para nuestro mundo? El mismo Señor Jesús es la fuente de esa paz verdadera. Acercarse a su palabra, acercarse en la oración, acercarse a los sacramentos, ocuparse en las cosas de Dios, es la vía para lograrla. Así cabe hoy preguntarnos: ¿dónde busco la paz en mi vida? ¿Cómo acercarme al Señor para gustar de esa paz? ¿Cómo construyo la paz a mi alrededor? ¿Cómo me acerco al amor de Dios para amar y vivir y gustar y llevar a los demás la paz profunda del corazón? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.